Hay tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y cosechar. Hay tiempo de herir y tiempo de curar, para destruir y construir. Tiempo de volverlas a juntar. Hay tiempo de abrazar y para separar. Tiempo de hallar y de perder. Tiempo de romper y de coser.